Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3177. Arrancamos el programa escuchando Two Princes. Es la canción de la banda neoyorquina de pop rock Spin Doctors. Buena banda, ¿cómo no? Estos cuates de... Esto es de allá de 1993, alcanzó el número 7 en los Estados Unidos y número 2 en Canadá y número 3 en Reino Unido. Bueno, vamos a tener variado, es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de redes sociales, arroba en los negocios, en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Ha habido mucha actividad ahora. Bueno, es que las noticias estas que van y vienen de los migrantes que vienen desde Honduras y que Trump ya les quiere echar el ejército. La verdad que es sorprendente este tipo. Y mira que yo estoy de acuerdo con la reacción de López Obrador, ¿no? Y dijo, bueno, pues hay que darles la bienvenida, pues vienen huyendo, vienen hambrientos, vienen sin trabajo, que es una posición humanitaria en la que deberíamos de hacer. Aquí es donde deberíamos de meter a la ONU, a todas las organizaciones para que pues, les den la bienvenida, les den de comer y, ¿por qué no?, les den chamba. Pues vamos a tener el Tren Maya, vamos a tener, o sea, está bien, es una bofetada con guante blanco a Trump. Está bien que pongas un mendigo ejército allá, total, ¿eh? Bueno, me acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, partner? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este jueves. Y pues, templadito, sigue la actividad climatológica. Y bueno, esto ha generado que las noches estén bastante agradables. Fíjate que eso que comentas de Trump y de los sudamericanos y ilegales migrantes, pues hay opiniones divididas, porque hay quienes dicen, critican mucho a López Obrador, dado que dices, oye, no terminas de resolver el problema del empleo de aquí de tu propio país y ya estás invitando Totalmente, a ellos, ¿no? De acuerdo, pero sí. No es que los estés invitando. Es que están llegando, maestro. O sea, ¿qué haces con ellos? ¿También les vas a cerrar la puerta? Pues lo que pasa es que Estados Unidos se está liberando de un problema, o algo que se puede liberar un problema, y pues nos están pasando a nosotros el... No, mira, yo te soy sincero a esta gente. Lo mismo que pasó con la caravana anterior. Hay gente que dijo, no, si yo no quiero ni quedar aquí, yo voy a Estados Unidos. Claro. O sea, el objetivo de ellos es llegar allá. Y pues, ¿qué vas a hacer? Pues, no, el problema es que si no llegan, pues sí se quedan. Y mientras, si ven, si pasan o se regresan, pero, pues bueno, sí están. Pero, y es que no son 10 ni 20, ¿no? No, sí, son cerca de 7,000 gentes. Sí, ¿no? Es problema. Sí, es un entonces, problema grave. Ahora, el Tren Maya, pues digo, quiero pensar que es una de las tantas promesas que se van a quedar así. Aquí en Yucatán no es la primera vez que nos prometen un tren, digo, sí, dicho correcto. Sea de paso, yo hasta que no esté funcionando y me pueda subir al mentado tren, no le voy a dar crédito ni a López Obrador, ni a nadie que diga que va a hacer un tren. Es muy fácil decirlo, ¿no? Es porque, correcto. Digo, para eso, mira, hasta yo les prometo, no va a ser tren, va a ser un teletransportador. Digo, si se trata de prometer, mira, vámonos a lo grande. Pero una cosa es prometer y otra cumplir, y esa, ya nos hemos dado cuenta que... Esa va a ser la prueba real de López Obrador, ¿no? Porque, ¿no? Ya desafortunadamente aquí en Yucatán tuvimos a alguien por ahí que... Pues que nos prometió también un tren y que pues yo todavía no lo veo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero fíjate, yo creo que aquí, hablando de los migrantes, yo creo que la congruencia, nosotros le exigimos a Estados Unidos que trate bien a nuestros migrantes, ¿no? Claro. Entonces, congruente que nosotros tratemos bien a los que vienen. Sí, es un problema. Sí, pero, definitivamente. Pero hay que nos va a costar, sí. Sí, claro. Pero hay que resolverlo, ¿no? Y hay que resolverlo humanamente. O sea, no podemos... Y mira que nuestra policía migrante son unos desgraciados en las fronteras, ¿eh? O sea, está más que comprobado que los tratamos peor que lo que nos tratan en Estados Unidos, ¿no? Sí, los que hemos tenido oportunidad de estar presentes en la frontera de Tapachula, que es donde pasan muchos, pues nos damos cuenta que es tierra de nadie, ¿no? Ahí simplemente para pasar de un país a otro solamente cruzas el río. Y lo puedes cruzar por el puente o lo puedes cruzar por las... si te cobran, creo, 10 pesos para cruzarte, sí, en balsas. Las, estas, ahí, en cámaras. Río. Yo cuando crucé, digo, de aquí, de México a Guatemala, no, al revés, no crean que soy migrante. Cuando crucé, yo crucé por el puente y le pregunté al del bicitaxi cuál era la diferencia... conmigo que iba en bicitaxi contra los que estaban cruzando por las cámaras estas, las llantas que inflan. Me dijo, pues 5 pesos, allá aquí le cobro yo 15 y allá le cobran 10. Correcto. Y esa era toda la diferencia, o sea, no había más nada, ¿no? Entonces... Pero yo creo que, fíjate, Juan Carlos Lara, gracias por escucharnos, dice, una cosa es la migración normal y otra es la llegada masiva y organizada de migrantes. Estoy de acuerdo eso con también, eso. Híjole, que puede ser para bien o para mal. Espérame, ¿eh? Yo estoy seguro que estos pobres 7,000 están siendo manipulados. O sea, sí, alguien, claro. Digo, no estaba sentado en tu casa porque no tenías que comer y a 7,000 de repente dijeron, oye, pues levántate, vente, vámonos y agarra tu suéter y vámonos a México. No, alguien... Pues les ofreció transporte, les da comida, claro, los organiza. Por supuesto, a ese alguien es al que hay que encontrar, ¿no? Híjole. Porque esto a lo mejor también es manipulado para que políticamente le pegue a México, a Estados Unidos. Ya ves, Donald Trump dijo que le echaba la culpa a los demócratas por no haberle dejado poner el muro, ¿no? Esa, es complicado el no, problema. Muy complicada, porque esa migración manipulada, si fuese el caso, pues me recuerda el caso de cuando Fidel Castro les mandó a los Marielitos claro, a Miami y dijo, se quieren ir para allá, pues ahí les van, pero ahí les van los, no precisamente los mejores cubanos, no, mandó a los peores, ¿no? Entonces sí es algo así, híjole, qué miedo, Es grave el problema, ojalá se resuelva, pero sigo insistiendo que debemos de estar de la parte humana, porque es un fenómeno mundial, es un fenómeno por la pobreza, es un fenómeno generado por los sistemas económicos extractivos, ya lo hemos platicado aquí en el programa, que están generando más pobres, ¿no? Y que los países no son capaces de proveerles trabajo y una vida sana y una vida adecuada. Pero fíjate que muchos quisiéramos ver en el presidente electo más que una postura benevolente, tan muy de amor y paz, pues una postura a lo mejor sí humana, como bien lo dices, pero con cierta firmeza, ¿no? Ah, claro. O sea, prácticamente está diciendo, pues vengan, recibo todo lo que me manden, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Y fíjate el tema de hoy. Ah, sí. ¿Eh? ¿Cómo ser un líder con sentido humano e inspirar a un equipo? Y lo primero que nos dice aquí, el líder con sentido humano ejerce un liderazgo integral que atiende la parte física, intelectual, espiritual de los seres humanos. Es como dices tú, pues es muy fácil pues decir que vengan, que pasen, ¿no? Sí, no, porque entonces... Pero otra cosa es resolver el problema. Claro, porque entonces ahí ya estás, ok, te estás pasando de humano porque estás resolviendo el problema de otra gente, pero tu equipo, pues lo estás dejando al último, ¿no? Correcto, cuando debiera ser los primeros. En fin, amigos, es polémico, vamos a ver qué sucede, pero pues sí, tenemos que ser humanos. Yo creo que esta parte es lo que hemos platicado nosotros mucho en este programa. Tenemos que romper esos paradigmas de control, de extracción, de explotación, y tenemos que entrar a ese mundo, a esas economías colaborativas donde podamos juntos resolver los problemas. Sí, a lo mejor muchos dicen, sí, pero no son nuestros. No, sí son nuestros, porque son humanos, son co-ciudadanos o son copatriotas de Centroamérica, Latinoamérica, y pues nosotros hemos pasado por ahí. En algunas zonas estamos metidos en eso, pero hay que resolverlos con sentido humano. Pero bueno, de eso trata el tema hoy, del liderazgo. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora de Smashing Pumpkins. Esta es una banda norteamericana de rock alternativa formada en Chicago en 1988. Buena música, esta canción, 1979. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Anadic, que por cierto, próximo martes van a estar aquí en el estudio platicando con usted. Anadic Yucatán es una asociación civil de empresarios yucatecos del sector de las tecnologías de la información, enfocados a fomentar, educar y facilitar la adopción de soluciones informáticas. Yucatán, Mérida en específico, se está convirtiendo en un polo de tecnologías de la información muy importante. En Anadic Yucatán creemos que a través de la tecnología podemos lograr elevar el nivel de vida de nuestra sociedad y sus miembros. Si eres empresario yucateco con la necesidad de buscar soluciones para incrementar tu competitividad y mantener tu crecimiento, acércate a Anadic o escúchalos. Ellos vienen aquí los martes, el próximo martes, y siempre traemos temas muy importantes para platicar con usted. Buscando en internet como www.anadicyucatan.org o en Facebook Anadic Yucatán. Bien, estamos iniciando, me acompaña aquí en el estudio René Bernal, y estamos iniciando nuestra transmisión. Estamos en Facebook Live, así es de que búsquenos en Facebook, Fórmula en los Negocios, dele me gusta, y ahí está, usted nos puede ver, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en Mérida, Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios para todo el mundo. Yo sé que ya hay gente que nos ve desde, bueno, de Miami, de España, de Alemania, de Oaxaca, de Cuernavaca, de, la verdad que va creciendo nuestros radioescuchas a nivel global, mundial. Qué bueno, y eso me da mucho gusto. Quédese con nosotros. Y el tema de hoy, mi querido René, interesante, ¿no? Así es. La crisis que están pasando los líderes, en este caso, pues el nuevo presidente que va a tomar posesión, Trump, y bueno, yo no sé qué diga el gobierno de Honduras y el de Guatemala, en fin, pero es una problemática de liderazgo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. En últimos años se nos ha enseñado que el liderazgo pues se ejerce en base a resultados, sí, y se está quedando a un lado, totalmente olvidada la parte humana. El líder empieza a olvidarse de que está trabajando con personas, seres humanos como tú, como yo, como él, y pues simplemente esa parte no la toma en consideración. ¿Por qué? Porque esos seres humanos pues tienen los mismos deseos o las mismas ganas de trascender, de progresar, de superarse. Tienen pues situaciones similares, están casados, tienen una familia, tienen hijos, claro, tienen pagos, claro, tienen o contraen deudas, tienen satisfacciones, es decir, es un ser humano como tú, como yo, como todos. Sin embargo, el líder actual, en muchos casos, pues navega con esa antigua filosofía, digo, que está quedando ya obsoleta, de que pues eres una herramienta, ¿no? Y... que son utilitarios, exacto, ¿no? Te utilizo para llegar a mis resultados, ¿no? Correcto. Y pues, no puede ir por ahí, no debe ir por ahí. Bueno, así hemos caminado durante pues, no sé cuántos años lleva la civilización occidental, si la queremos enmarcar precisamente, y el resultado ve dónde estamos, ¿no? Ve los problemas que tenemos de desigualdad, de pobreza, de... Y no hemos encontrado el sistema adecuado de liderazgo que sí nos permita, pues, integrar bajo el esquema económico, porque caímos también en ese proceso económico de crecer, de extraer, de explotar, Y sin consideración alguna o consideración humana, ¿no? Claro, ahora tampoco se trata de volvernos hermanas de la caridad. No, por supuesto que no. Aquí el juego se llama, si trabajas ganas y si no, no te quejes, ¿no? Pero, yo creo que se requiere ese cambio de paradigma, ese cambio, claro, de ver las cosas, de pensamiento. Evidentemente tenemos que seguir produciendo porque las sociedades humanas requieren producción de alimentos, de servicios, o sea, necesitamos seguir produciendo, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva humanística, ¿no? Sí, claro, porque el buen líder es aquel que genera líderes y para generar líderes tienes que establecer una relación de confianza, una relación que puede ir más allá de la cuestión laboral. Pocos son los que verdaderamente preguntan a sus empleados, a sus subalternos, pues cómo están, cómo les va su familia, no ignoran si tienen hijos o no los tienen, y los buenos líderes son aquellos que, pues que en alguna vez te preguntan por tu salud, por tu familia, por tu vida en general, por aspectos que no son precisamente los del trabajo, pero que sí están conscientes que si tú tienes problemas en esos aspectos, van a generar problemas en el trabajo, correcto, van a disminuir, correcto, tu productividad. Entonces el buen líder, el que verdaderamente se puede ser buen líder, se va a interesar por este tipo de aspectos, ¿sí? Se va a interesar por los aspectos de entiende qué es el trato humano, por las emociones, que piensa que tienen una necesidad de trascender, como lo decías, además de que tienen requerimientos físicos, económicos, pero fíjate que analizando las condiciones económicas, la teoría económica dice que hay suficiente dinero. El otro día leía yo que de los más ricos del mundo, de los 500 de Forbes, o los más ricos del mundo, si ellos con el 10% lo donaran económicamente para acabar con la pobreza, la acaban. ¿Cuánto sería quitarle a alguien que tiene 100,000,000,000 de dólares de su riqueza? Que es el señor Bezos. Hicimos un programa hablando. Él lo expresó y él dijo, ¿cómo le hago para ayudar a combatir la pobreza? Y esos son los mecanismos que los actuales líderes tienen que encontrar para equilibrar este mundo, porque de otra manera el mundo va a colapsar, maestro. Claro. Ahora, no nos confundamos de que si les pedimos ese 10% a los más ricos del mundo, es para dárselos en hacienda automático a los pobres, porque entonces lo único que vamos a hacer es generar dependencia. Lo que tenemos que hacer es generar, o ellos tendrían que generar fuentes de trabajo. Correcto. Y de trabajos bien pagados. Correcto. Sí, para aumentar el poder adquisitivo. Fíjate, se ha ventilado mucho a últimas fechas en recientes tiempos electorales la lamentada falacia del aumento del salario mínimo. Y todo mundo se llena la boca con que vamos a aumentar el salario mínimo y todo mundo acepta y clama porque sí, que sube el salario mínimo. Y no se dan cuenta que no hay nada establecido en la ley que si el salario mínimo sube, las empresas están obligadas a pagarte más. No, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque el salario mínimo suba, tú vas a ganar exactamente lo mismo. Porque la empresa te va a decir, pues mucho gusto, tú aquí te contratamos por una cantidad y esa es la que te pagamos, y si no te gusta, ahí está la puerta. Pero, además de eso, si el salario mínimo sube, la inflación se dispara y entonces lo que te pagaba, lo que ganabas, ahora te va a alcanzar menos, para menos. Menos, claro. Y entonces confunden ese término de que suban el salario mínimo y te digo, la gente clama por ello cuando lo que debe de subir es el poder adquisitivo. Correcto. Y lograr eso del poder adquisitivo tiene que ser con algo que yo le llamo meritocracia. Correcto. Tú te tienes que ganar el sustento en base a tus resultados, punto. Ahora, para que tengas mejores resultados cada día, tienes que prepararte, o sea, hay que aprender. Y ese es el ciclo virtuoso en el que no hemos podido entrar. No. Y eso es el sistema al que los líderes tienen que encontrar la manera de cambiar estos paradigmas, porque de veras, de otra manera, estamos extrayendo del planeta tales cosas, nos lo estamos acabando por esa visión de incrementar, de acumular, de ¿para qué le va a servir al señor Bezos morirse con 100 mil millones de dólares en sus arcas? Pero bueno, ya me estoy quedando sin voz. Gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó en este tramo del programa. Cámbiele a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Dele clic en escuchar en vivo y ahí nos puede continuar escuchando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Come As You Are es una canción de la banda de grunge Nirvana, publicado en el popular álbum Nevermind de 1991. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Pero déjenme darle nuestro más sincero pésame a la familia Bela Monforte, nuestros amigos de Bester Consultores. Ayer, falleció el profesor Héctor Guillermo Bela Román a los 72 años. Fue fundador de la empresa Bester Consultores, reconocido ampliamente en su trayectoria en los círculos de calidad, así como parte fundamental del Frente Cívico Familiar, un gran activista. Su lema, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Él jugó un papel muy importante en las acciones en pro de la sociedad yucateca, gran activista, descanse en paz. También se desempeñó como profesor de educación básica y media superior en diversos centros educativos. Fue director del Colegio Montejo. Y bueno, le mandamos nuestro más sincero pésame, que Dios lo reciba en su gloria, a don Guillermo Bela, gran amigo nuestro, y nuestro sincero pésame. Nos tienes, mi querido René, el tip vial. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, si usted recuerda un poquito, el viernes pasado hubo una serie de carambolas allá, en, ya saben, en el tramo de la muerte, que es el periférico, el periférico entre la salida Progreso y la salida Motul, en ese tramo donde se dan siempre los accidentes. Nada más que esta vez fue por el anillo interior. Y entonces hubo una serie de carambolitas, donde salieron involucrados bastantes vehículos. Y el problema fue que pues generaron un embotellamiento en donde íbamos a vuelta de rueda durante un tramo bastante grande y donde pues se aglomeraron muchos vehículos. Esto pues obviamente pues hizo que mucha gente llegara tarde a donde iba. Y bueno, yo le voy a explicar por qué suceden las carambolas, al menos las causas principales. La primera sería el exceso de velocidad, la cual está tipificada en el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, donde nos dice que la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora. Ya hemos hablado mucho de esto, ya hemos hablado mucho de que hay muchos desesperados que sobrepasan este límite, y en realidad no vale la pena que usted lo haga, ¿eh? O sea, ¿cuánto más va a ahorrar en tiempo? Muy pocos segundos. Luego también otra causa de las carambolas son que la gente no respeta la distancia de seguridad. Esto está tipificado en el artículo 218 y ahí nos dice que si circulo por un carril debo dejar una distancia suficiente para que entre mi vehículo y el de adelante se pueda incorporar un tercer vehículo. Ya hemos hablado también mucho de esto, de aquellos desesperados que van a uno leyéndole la placa y pues aumentando el riesgo y propiciando le quieren accidentes. Firmar la placa acá. Sí, ¿no? Pues, y las consecuencias son estas, ¿no? Y no solamente son sobre su vehículo, esta vez el viernes pasado afectaron a muchísima gente, ¿no? O sea, ahí verdaderamente, pues no les agradecemos, pero pues es por su ineptitud y por su egoísmo, ¿no? Porque no piensan en los demás. Mire, otra causa son las distracciones y no manejar a la defensiva o manejar sin cuidado o de forma imprudente. Esto está en el artículo 195. Muchas veces pues van hablando por el celular o van poniendo atención a otras cosas. El reglamento manda que la visión siempre debe estar al frente y debe tomar el volante con ambas manos. Y otra causa también pues nefasta por la cual suceden las carambolas, esta no está tipificada, pero también hemos hablado mucho de esto, es el morbo que tiene la gente, que tiene sí, los demás algo pasó y te paras para ver qué. Exacto, que quieren ver cómo estuvo el accidente y propician otros accidentes. Esto es la principal causa que se genera en los segundos y terceros y cuartos accidentes. Bien, podría haber uno solo y nada más, pero no como queremos ver de qué tamaño fue el rayón o qué tan fuerte fue la abolladura del otro, pues eso hace que generemos más y más accidentes con las correspondientes consecuencias. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, manejo defensivo para conductores de motocicleta y otros cursos afines a la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, ahí tiene usted, de veras, aprendamos a manejar. Sería lamentable que por un accidente automovilístico pierda usted su trayectoria, pierda su trabajo, pierda su familia, pierda su vida, cuestión, o hasta la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues tenemos que aprender a manejar de la mejor manera. Pero bueno, estamos platicando con usted con este tema, cómo ser un líder con sentido humano e inspirar. Ya dijimos, tiene primero que ser, entrar en el, cambiar el paradigma para tratar con seres humanos. Tenemos que aprender a ser líderes que tratan con seres humanos. Tenemos que preocuparnos por la parte emocional, intelectual de nuestros colaboradores o de nuestros compañeros, porque déjeme decirle, el líder no necesariamente que tenga usted el mote de jefe, ¿no? O el dueño del negocio. Puede tener usted dentro de sus trabajadores gente que tengan las habilidades de líderes, y hay que aprender a desarrollarlas. Tú lo dijiste bien, ahora tenemos que aprender a desarrollar líder de líderes, que es un concepto, correcto, pues no nuevo, pero sí es un concepto que brinda la posibilidad de ayudarnos en este colapso humano por el que estamos pasando y que tenemos que cambiar. Y ese es el proceso, ¿no? Sí, definitivamente. El buen líder, como ya lo dijiste, se preocupa por el desarrollo emocional, laboral, intelectual de sus asociados. El buen líder genera gente que esté dispuesta a superarse y no solo lo propone, sino también les ayuda. Hoy, fíjate, me topé con un ejemplo. Casualmente me topé con una persona que me comentó que en su empresa les dan un libro para leer, porque estábamos platicando y me dijo, es que está en el libro de los 21 tips, de 22 tips de marketing. Y no es una persona que se dedique al marketing, sino tiene otras funciones muy distintas. Entonces me causó extrañeza y entonces me dice, sí, es que en la empresa nos dan un libro por mes. Y le digo, me imagino que lo tienen que leer y les han de preguntar. Me dice, sí, nos preguntan de qué trata pues y todo. Sí, pues los comentan. Resultado, ¿no? Acabamos leyendo 12 libros al año, lo cual se me hace un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? Bueno, deja tú del ejercicio lo que han de aprender estas personas. Por supuesto, por supuesto. No, digo. Y lo que le beneficia al empresario. Por supuesto. O sea, ese es un líder, así, con sentido humano, con una muy buena visión de negocio, porque recuerde, amigo Rascucha, la gente más capacitada es la que mejor le va a producir, la que mejor se va a sentir en su entorno laboral. Fíjate que esto que estás diciendo va directamente sobre los niveles de productividad de la gente. Totalmente. Si tú realmente te preocupas por que ellos se desarrollen sus talentos, pues primero van a tener valores fundamentales de la empresa, la lealtad, la honestidad, y van a trabajar felices y van a dar más, ¿sí? Y pues eso lo único que va a provocar es que tu empresa crezca. Sí, totalmente. En ese sentido, no como tradicionalmente, no, pues como lo hace Trump, ¿no? Trump cree que amenazando con que nos va a dar de castigos, la gente va a dejar de estar yendo a Estados Unidos. Pues ese es un ejemplo de liderazgo coercitivo que ya no funciona, porque no le ha funcionado a Trump. Entonces, pero bueno, es interesante la reflexión. Si usted está en una posición de liderazgo, es el dueño de la empresa, es el directivo ejecutivo, creo que vale la pena hacer la reflexión de cómo puedo mejorar estas habilidades de liderazgo. Que bueno, esto es lo que le estamos platicando. Pero no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. Bien, amigos, regresamos. Se llama Song 2. Es una canción del grupo británico de rock alternativo Blur. Este es el segundo sencillo de su quinto álbum, el homónimo Blur. Buena canción, buena música. Pues esto es grunge, rock alternativo, punk rock, buena música para hacer jueves, viernes chiquito. Mire, cayó tremendo aguacero en la tarde aquí en la ciudad de Mérida. Bueno, vamos a tener lluvias dispersas, pero con un porcentaje muy alto de que caiga la lluvia el fin de semana, así es de que a protegerse, a cargue sombrilla. La temporada de huracanes parece que ya está más tranquila, no tenemos nada que reportarle por lo menos en el Atlántico, solamente en el Pacífico hay dos todavía. Es que hay una vaguada que está cruzando ahí por Centroamérica y pues nos está trayendo mucha lluvia. Todavía los frentes fríos no alcanzan a despejar el área, por lo menos acá en el sureste de la República Mexicana. Pero pues está muy tranquila ya la temporada de huracanes. Esperemos que no, siempre aparece en octubre por ahí algún otro huracancillo. Hay que mantenerse informado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Praderas del Mayab. Mire, Praderas del Mayab es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos para que todas las familias modernas pues están buscando. Mire, buscamos seguridad. Está bardeado por completo, tiene vigilancia 24/7, o sea, quiere decir los 7 días de la semana, las 24 horas. Tiene personal en el pórtico y tiene cámaras de vigilancia. Es un desarrollo ecológico, tendrás amplias avenidas, áreas verdes, va a tener ciclopista para hacer jogging, bicicleta, canchas deportivas, carril de nado, canchas de paddle, fútbol, básquetbol, o sea, para que la convivencia sea perfecta, tendrás áreas que fomentan la integración familiar moderna, casa club, diferentes áreas para la convivencia familiar. Todavía tenemos precios de preventa, así es de que aprovecha. Mira, tenemos 475 lotes de 1,146 pesos el metro cuadrado, que está bastante barato para estas alturas del partido, y cuenta hasta 36 meses sin intereses. Los lotes son de 10 por 30, que es un buen tamaño. Y si hablas diciendo que lo escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios, tenemos un precio especial para ti. Así es de que márcales 9994-693457 en su fanpage de Facebook, arroba Praderas del Mayab, o búscalos en su página web corporativovega.com. Ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando con usted sobre, pues, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para ser un líder con sentido humano, que ya la sociedad, el mundo globalizado, el mundo de los negocios actual, está pidiendo a gritos, porque debemos de tener pues esta preocupación por el comportamiento y el desarrollo humano, ¿no? ¿Con qué cerramos, partner? Bueno, pues ya dijimos que es importante, es útil, es grato el que usted se desempeñe como líder con sentido humano. ¿Cómo poder serlo? ¿Cómo llegar a este estatus? Bueno, aquí le vamos a decir, mire, primero pues tiene usted que comprender que el resultado organizacional es tan importante como cuidar a la persona que genera dicho resultado. Ah, claro. Y también que cuando tratas a tus colaboradores desde una dimensión humana, van a incrementar las posibilidades de que los resultados se multipliquen. Entonces, ese sería el primer paso. Tiene usted que comprender esto, le tiene que quedar claro. El segundo paso es que tiene que detectar las herramientas de las que dispone, como son el control que va a impactar en el resultado y la confianza que impacta en la relación de su equipo de trabajo. Si no tiene una de estas dos, difícilmente va a poder llegar a este nivel de liderazgo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que tiene que ir más allá de la relación meramente laboral. Sí, que tiene que interesarse por sus asociados a un nivel que sobrepase la cuestión laboral. Y además no nos quita nada, digo, trabajamos tanto tiempo en el centro laboral, estamos tantas horas, que pues deberíamos de pensar que si vamos a estar metidos ahí tanto tiempo, pues vamos a tratar de pasarla bien, ya sea que que seas asociado o que seas el líder, bueno, pues trata de llevarte bien con tu gente, ¿no? Trata de, correcto, de platicar con ellos. Fíjate que platicando con empresarios, pues que tienen el problema de, oye, mi empresa ya no crece, ya no sé qué hacer, tengo mucha rotación de personal, y el punto fundamental es el liderazgo. Casi siempre un empresario con estos problemas piensa que es la crisis, piensa que debe de redoblar las horas de trabajo, piensa que no hay gente en el exterior que pueda trabajar. Y déjenme decirles, mire, los millennials, esta generación, le interesa más tener una adecuada vida privada, feliz, satisfactoria, como una vida laboral, cosa que ante generaciones anteriores, pues bajo el yugo de explotación en el que estábamos metidos en los sistemas, porque pues, hay que decirlo así, pues no decíamos nada, te quedas en la chamba que encontraste porque dices, pues aquí encontré, mano, y, claro, y te traten como te traten y la gente se aguanta. Y no, amigos, ya ese panorama cambió y esta nueva generación pues nos viene a demostrar que la importancia que tienen los líderes de entrar en este nuevo, pues sí es nuevo paradigma, nuevo sistema, nueva modalidad, llámele como quiera, pero hay que entrar en estos conceptos modernos de liderazgo. Si verdaderamente quiere usted ser competitivo, trascender en su trabajo, y pues tenemos que empezar por cambiar ese liderazgo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas que algunas cuestiones ya cambiaron, se me viene a la mente todas esas empresas que no contratan gente arriba de los 35 años. Qué pena me dan, qué lamentables. ¿Por qué? Porque están desperdiciando la posibilidad, claro, de tener experiencia. Porque además, entérese, no quiere decir que les va a costar más que los jóvenes. Ahorita hay tanta necesidad de trabajo que bien puede elegir personal más experimentado. O sea, a mí se me hace verdad una borrada olímpica eso de que pongo límite de 35 años. O 30 o los que sean, ¿no? Y si te llegó uno de 36 años, que además era un... Que es una lumbrera. Una lumbrera. Ya, o sea, tú te estás dando balazo en el pie, ¿no? Porque tú te estás limitando a no, claro, poder contratar porque implementas ese tipo de políticas absurdas. Y ahí es donde están los cambios de paradigma. Mire, déjeme decirle, si usted se encuentra en una condición de ese tipo, pida ayuda, porque ese es otro de los pasos importantes. Pedir ayuda, un coach profesional le puede ayudar a resolver, porque tiene usted que aprender, o sea, no porque esté mal lo que haya hecho, simplemente hay que hacer las cosas de diferente manera, y para poderlas hacer de diferente manera hay que aprender cómo hacerlas, punto. Y el coach te puede ayudar a que aprendas. No te va a enseñar el coach, te va a guiar, te va a acompañar en ese proceso. Y mire que tenemos resultados fascinantes de los programas de coaching que tenemos. Contacte con nosotros, contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ahí está la reflexión para seguir trabajando en ese proceso de liderazgo. Ojalá tengamos más líderes con sentido humano y en general más personas con sentido humano, aunque no sean líderes o que no sean jefes, que sean gente más humana cada día, porque sí es algo que está haciendo falta. Por lo pronto, pues pase usted buena noche. Pues muchas gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.